Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial, a una nueva edición de este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. Me faltó decirle resilientes, sobrevivientes todos. Bueno, ya ustedes lo saben. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, en el estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también pueden escucharnos a través de Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. También pueden oírnos en www.radiocaracasradio.rcr.tv, www.rcr.tv, telenavegante.net, www.telenavegante.net, ambas para escuchar desde tu computadora la señal en vivo. Visitar el blog libreriasonica.blogspot.com y oír ahí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, todos bajo el nombre de Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy con el concierto para piano en re mayor de Joseph Haydn, música que forma parte de la banda sonora original de Atrapada, lectura que compartiremos hoy en Librería Sónica junto a su autora María Isoliet Iglesias, un libro donde la música es parte esencial del rico mundo interior de su protagonista y elemento imprescindible para su comunicación con quienes la rodean. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación, el pasado 11 de julio, hasta hoy domingo 17 de julio. Y al fondo, parte del soundtrack del libro del cual estaremos conversando en el día de hoy, Atrapada, la batalla de dos mundos. Al fondo, el concierto número 21 para piano y orquesta en do mayor de Mozart. ¿Qué sucedió el 11 de julio, Noguerísima? En el año 1561 nació Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. Falleció en esta fecha, en 1974, el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1921, el señor Per Fabian Lagerwitz. En el año 1994 falleció el poeta español Vicente Cano. Y en el año 2000 falleció el poeta nacional dominicano, el señor Pedro Mir. 12 de julio del año 1904, fecha en la cual nace Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura del año 1971. En 1912, unos cuantos años después, 8 años exactamente después, también nació un 12 de julio el escritor rumano Nicolae Steinhardt. Falleció en el año 1536, el 12 de julio, Erasmo de Rotterdam, escritor y filósofo holandés, autor del Elogio de la Locura, el más famoso de sus libros. Y uno de mis favoritos, Noguerísima. El 13 de julio, avanzando en el calendario, en 1898 se patenta la radio. ¿Quién la patenta? El señor Guglielmo Marconi. Nació en el año 1793 el poeta británico John Clare. En 1934 nació también un 13 de julio el escritor nigeriano Wole Soyinka, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1986. Falleció en el año 1960 la escritora estadounidense Joy Gresham. Así es, en 1983, en esta fecha también, falleció la escritora canadiense Gabrielle Roy. 14 de julio. Felicitamos a nuestros amigos franceses, pues hoy se conmemora la toma de la Bastilla y es el Día Nacional de Francia. Bonjour. Así es. Oye, por cierto, el domingo pasado fue la tremenda final de la Eurocopa entre Portugal y Francia. Bueno, salieron victoriosos merecidamente los portugueses, quienes por primera vez levantaron una copa de campeonato de la Euro, ¿no? El 14 de julio nació en 1454 el poeta italiano Angelo Poliziano. En 1891, Alexander Volkov, novelista y matemático ruso. En 1916, un 14 de julio, nació la escritora italiana Natalia Ginzburg. Falleció en el año 1954, el 14 de julio, el dramaturgo español Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura del año 1922. Un 15 de julio falleció, en el año 2003, el escritor y poeta chileno y un autor de culto, el señor Roberto Bolaño. 16 de julio, nació en el año 1904 el poeta español Armando Buscarini. Hay que ofrecer disculpas por si nuestros amigos oyentes están escuchando una tormenta de clavos, de serruchos, de taladros, porque aún continuamos remodelando nuestros estudios. ¿Quién falleció? Un 16 de julio de 1896, el escritor francés Edmond de Goncourt. Y en el año 1989, el escritor, el poeta cubano Nicolás Guillén. Y así aterrizamos a tal día como hoy, noguerísima, 17 de julio, Día del Niño en Venezuela. O sea que usted hoy tiene mucho trabajo, no solamente en Librería Sónica. Sí, además que les vamos a comentar muchas de las cosas chéveres que hay el 17 de julio para toda la familia. Así es, ¿quién nació un 17 de julio de 1932? El humorista argentino, el creador de Mafalda, el señor Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. Y falleció en el año 1911 Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano. Y ya para dar el cierre, Noguera, a las efemérides de esta semana, un 17 de julio, pero en el año 1935, falleció el escritor, poeta y pintor irlandés George William Russell. Noticias. Pues tenemos que hoy es el cierre del Festival del Libro Infantil y Juvenil en El Hatillo, el primer festival de lectura y literatura para niños y jóvenes, que el día de hoy tiene una programación de lujo. Entre los invitados que estarán hoy, pues a las 5 de la tarde, Giordano tendrá una conversación con los jóvenes acerca de su libro Giordano por Giordano, no se lo vayan a perder. O sea, que se hagan para y allá. También los queremos invitar para el próximo fin de semana, el sábado 23 de julio, a la celebración del cumpleaños de Caracas de parte de la Iniciativa Ciudadana de Caracas Combo. Toda la programación de lo que se va a hacer en el día desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde está en la página web caracascombo.com.be. Van a haber rutas de bicicleta, degustaciones gastronómicas, cuentacuentos para niños, encuentros de clubes de lectura con Pasa la Hoja, además las rutas patrimoniales en el Hatillo, en el centro de la ciudad de Caracas, y toda esta actividad va a cerrar con un recital poético musical a cargo de las organizaciones del caracascombo.com.be, materializado por Sonorámica. Buena música, bueno, sí, bueno, sí, va a haber buena música, por exactamente. ¿Y quién ganó el libro El Fantasma de la Caballero de Norberto José Olivar? Lo ganó el señor Jesús Melero. Nuestras felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Hoy la biografía de la semana cede su espacio para hacer una lectura del libro que abordaremos en nuestro programa, Atrapada, de María Isoliet Iglesias, publicado por Ediciones B Venezuela. Una historia contada en primera persona que nos acerca y revela la percepción del mundo de Beatriz Lemus, pianista, médico-fisiatra, quien fue diagnosticada con la condición de autismo durante su infancia. De Atrapada, disfrutaremos la lectura en la voz de Jason Maldonado. Soy un autista para ti, aunque más diría que tengo autismo. Algo tímida o retraída, pero para nada es un caso severo de idiotismo. No soy para nada especial. Más bien, diría que soy una discapacitada social. El problema que tú ves plano, yo lo veo tridimensional. Donde tú ves solo un paisaje, yo veo el mundo perfecto y natural. Pienso demasiado, soy exasperante, un tanto maniática, irritante. No sé cómo agradar, aunque a veces estoy tan sumergida en mis pensamientos que ni cuenta de ti me puedo dar. Soy una enciclopedia ambulante y debo como adulto en edad tratar de verme normal. Sin embargo, generalmente no lo logro porque soy una inmadura psicológica y emocional. Mi cerebro es demasiado grande, pero solo grande para pensar, porque a veces pareciera que no se terminó de desarrollar y como preescolar me hace actuar. Soy una genio del intelecto, un prodigio musical, pero una desubicada espacio-temporal, con capacidad para grandes discursos escritos, porque muchas veces estoy sin lenguaje oral. Si te hablo de mis talentos, dirás que quiero fanfarronear, que trato a todos como idiotas, que me quiero justificar. Si te hablo de mis carencias, qué lástima quiero dar. Si halago demasiado a la gente, que algo les quiero sacar. No sabes que mi fuero interno no sé de arrogancia ni de humildad, que no entiendo las apariencias, que solo me interesa la realidad, que no me doy cuenta de cómo suenan mis palabras, que no sé disimular. Y eso fue un fragmento de Atrapada, de María Isoliet Iglesias, publicado por Ediciones B, Venezuela, acompañado con el minueto en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Buena música seleccionada para el domingo de hoy, música que forma parte del soundtrack de Atrapada, la batalla de dos mundos. Y antes de hacer el corte, hoy le comentamos que está totalmente gratis en Amazon Sabina y el viaje a Virtuosia de Sandor Gerendas del 20 al 24 de julio. Tiene 5 días para descargar totalmente gratis en su dispositivo de lectura para el disfrute de esta estupenda novela. Solo aquí usted se entera en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando al fondo, Noguerísima? Escuchamos la sonata número 8, el tercer movimiento exactamente de la sonata número 8 de Ludwig van Beethoven, conocida también como la sonata patética. Así es, buena música seleccionada para el día de hoy, para el domingo de hoy. Además, buena música que está aquí incluida en Atrapada, la batalla de dos mundos de María Isoliet Iglesias. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y es todo un gusto tener en la línea telefónica a María Isoliet Iglesias, quien hizo un estupendo trabajo aquí titulado Atrapada, la batalla de dos mundos, una historia conmovedora, tremenda historia. Linsabel, María Isoliet, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. María Isolet Iglesias es caraqueña, estudió comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, además de haber salido graduada en la mención periodismo impreso de dicha casa de estudios, se formó también en periodismo literario. Tiene 13 años de experiencia trabajando en medios de comunicación como El Universal y El Nacional, y ha colaborado con muchas publicaciones extranjeras importantes como La Voz de Italia, Internazionale de Italia y Viva de Argentina. Es colaboradora actualmente del portal informativo elestimulo.com y a lo largo de su carrera ha sido galardonada en dos oportunidades con el premio de periodismo por trabajos de investigación publicados en El Universal en el año 2005 y en el 2012. Aunque su fuente y su fuerte ha sido la cobertura de acontecimientos vinculados a la parte policial de nuestra sociedad, su olfato periodístico también la ha llevado a pasearse por investigación de otros temas. Así llegó a la historia de Beatriz Lemus, una historia de una joven de 30 años que tiene la condición de autismo moderado y que ha superado una gran cantidad de obstáculos para tener su propio lugar en nuestra sociedad venezolana. María Isolet, bienvenida a Librería Sónica nuevamente. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, la primera pregunta obligatoria, María Isolet. ¿Cómo nace la idea de escribir Atrapada? Porque obviamente al principio el libro, bueno, todo hace un referente a que comenzó a través de los mensajes privados del Twitter. Pero fue así exactamente. ¿Cómo llegaste tú a entablar esta idea y a entablar, por supuesto, comunicación con Beatriz? Mira, yo conocí a Beatriz cuando David Ramírez y yo fuimos a presentar capítulo final El homicidio de Mónica Spear, que es un libro también de Ediciones de Venezuela, uh-huh, en Televen. Iban a hacerle un homenaje a Mónica en el marco de la presentación del libro, y habían invitado a un grupo de la Fundación Asperger de Venezuela. En ese grupo, aunque Beatriz no tiene Asperger sino autismo clásico, estaba Beatriz. Entonces, bueno, nos conocimos allí y comenzamos a sostener pues una relación de amistad a través de Twitter primero, ¿no? Las personas que tienen autismo como parte de la condición, uh-huh, ellos no suelen hacer ningún tipo de vínculo con las personas. Les cuesta mucho, no les interesa. Pero en el caso de Beatriz, pues nada, no te puedo explicar qué pudo pasar allí, pero bueno, tuvimos ese vínculo y empezamos a tener una amistad por Twitter, luego pasó a WhatsApp, y cuando empezamos a tener, pues bueno, como largas conversaciones y empiezo a conocer su vida, me pareció en principio muy interesante para hacer un reportaje. Correcto. Me parecía fabuloso la posibilidad de contar su historia en una crónica. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues empecé a descubrir muchísimas más cosas y ya el espacio que me podrían dar para una crónica se me hizo insuficiente. Correcto. Entonces, bueno, así nace la idea. En tu nota de autor, María Isolet, dices, y te voy a citar, que te preguntabas que si el autismo era un carcelero de las habilidades de Bea y se las permitía usar a cuentagotas. Esta pregunta surgió en ti una vez que tú empezaste a mantener este intercambio de comunicación escrita con Beatriz y fuiste conociendo todas sus capacidades, me imagino. Bueno, realmente nació como en varias etapas de las entrevistas, ¿no? El primer día me lo pregunté el día que la conocí, porque cuando me acerqué al grupo y la fui a saludar, los muchachos me empezaron a dar como una serie de instrucciones. No la toques, no vayas a rodar la silla porque las patas son de metal y no tienen un aislante. Entonces, claro, yo me quedé como muy sorprendida ante eso. Ellos creo que se dieron cuenta y me explicaron que ella lo que tenía era autismo clásico, el grado era moderado y como parte de ese autismo tiene hipersensibilidad en los 5 sentidos. Sí, entonces, bueno, por eso sí, no se le podía hablar muy duro, porque, bueno, los ruidos le molestan, ella siempre anda con tapones, siempre anda con lentes por el tema de la luz, el tema del tacto es complicado porque le duele, en fin, pues una cantidad de cosas. Entonces, ese primer día yo me pregunté un poco qué era el autismo, porque yo sabía muy poco de la condición, prácticamente nada, la verdad. ¿Y cómo iniciaste tu investigación acerca de la condición del autismo? ¿Quiénes te acompañaron en ese camino? ¿Y cómo eso se tradujo en instrumentar para ti herramientas que te permitieran establecer esta comunicación que finalmente lograste con Bea? Mira, yo para tratar a Bea me apoyé mucho en mi psicóloga. Ella me fue orientando poco a poco en cómo podía yo abordarla, sobre todo en el tema de la literalidad. Otra de las características de las personas con autismo es que son muy literales. Sí, no tienen la capacidad de entender metáforas. Oye, te voy a llamar más tarde. Sí. Y no te llamo, no pasa nada. Pero para ellos no, para ellos ya eso es una promesa. Es un compromiso, sí, toma tus palabras literalmente. Sí, entonces, ella me ayudó mucho, mi psicóloga me ayudó mucho, pero realmente todo fue fluyendo con mucha honestidad. O sea, yo siempre le dije que ella me guiara, siempre le he pedido, a estas alturas todavía, siempre le pido un poco que me guíe en ese camino que significa el autismo. Y bueno, siempre siendo muy honesta y diciéndole que bueno, que me voy a equivocar, que soy un ser humano, que voy a cometer errores, en fin, pues. Pero realmente mi psicóloga me dio como algunos tips y todo lo demás fue fluyendo con muchísima honestidad, que es como yo siempre he ejercido mi trabajo en líneas generales. Sí, cuando uno trabaja con personas que tienen la condición de autismo Asperger o cualquier otra condición de discapacidad que compromete su sensibilidad tanto física como intelectual, es importante eso que tú estás diciendo, ser absolutamente honesto y genuino en todo lo que tú estás haciendo. Que pareciera que es lo mismo, pero genuino y honesto no siempre es igual. Tú comentas acá, y me dio mucha satisfacción leerlo, no solamente de tus propias palabras, sino también de cuando nos regalas las palabras de Bea, que dices, yo funciono con otro sistema operativo, el de los neurotípicos, refiriéndote a ti misma. Y en otros espacios del libro, Bea dice que ella ve el mundo de una manera distinta porque ella siente que tiene otro sistema operativo distinto a los que son neurotípicos. Y en mi trabajo personal con personas con esta condición, siempre he pensado eso, que hay una capacidad maravillosa que simplemente tenemos que atender y entender, porque es como si tuviéramos una computadora con otro sistema operativo. Así que me dio mucha satisfacción y me identifiqué con eso que ustedes dos dicen. Es que es así. Las personas que tienen autismo definitivamente ven el mundo de otra manera. Y nosotras pues lo vemos de otra manera. No creo que ellos sean mejores ni peores, ni nosotros somos mejores ni peores. Creo que somos sencillamente diferentes. Y cuando hablabas de la honestidad y de lo genuino, yo creo que nos hace falta en la sociedad un poco esa... ¿Educación sobre sí, el tema? No, esa necesidad de ser honesto y genuino con el otro. Conectarse con eso. O sea, ciertamente con una persona que tiene una discapacidad, tiene una sensibilidad particular. Pero yo creo que nos iría mejor en general, en el mundo, en Venezuela como sociedad, por supuesto, si todos fuéramos un poco más honestos y más genuinos con el otro. Sí, fíjate, como tenemos que ir a un corte, voy a cerrar esta parte de nuestra conversación y espéranos en línea porque quiero citarte con tus mismas notas de introducción al libro, refiriéndonos a lo que acabas de decir. Dice... Nos urge un mundo en el que la tolerancia y la consideración sea la regla y no la excepción. Ya regresamos con más de esta conversación con María Isoliet Iglesias de su libro Atrapadas, publicado por Ediciones B aquí en Librería Sónica. Sí, pero antes de decir literatura para untar, ese es el libro que precisamente estamos obsequiando en el día de hoy. Ciertamente. Por cortesía de Ediciones B. Atrapada, la batalla de dos mundos, y es muy sencillo, usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensajes es un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte un ejemplar de Atrapada, Yambururu. Y antes del corte le recordamos que también está totalmente gratis en Amazon Sabina y el viaje a Virtuosia de Sandor Gerendas. Del 20 al 24 de julio usted podrá descargarla totalmente gratis. Del 20 al 24 de julio está totalmente libre en Amazon Sabina y el viaje a Virtuosia de Sandor Gerendas. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Creederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII, pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, el concierto para piano número 2 de Mendelssohn, música que forma parte del soundtrack de este estupendo libro, conmovedor libro, Atrapada, la batalla de dos mundos de María Isoliet Iglesias. Además que es un libro colmado de buena música, por supuesto. Beatriz Lemus, amén de su condición, es médico fisiatra, es pianista además, y por supuesto yo aquí reconocí muchas de las piezas clásicas, pero por ejemplo no conocía la música rock que tanto le gusta a Beatriz Lemus. Y bueno, y mientras leía el libro de Linsabel, María Soliet, que nos acompaña en la línea telefónica, yo iba conociendo de esta música, ¿no? Ay, qué chévere. Así es, así es. A ver, Linsabel tenía una pregunta que quedó fuera en el aire. ¿Cuál era, Linsabel? Sí, quería. O sea, el libro Atrapada está escrito en primera persona. Generalmente cuando uno lee una crónica o los periodistas que uno sigue, las crónicas en tercera persona, o sea, como un testigo de lo que está sucediendo. ¿Qué te llevó a ti a tomar la decisión de escribirla en primera persona? Mira, yo decido escribirla en primera persona cuando me doy cuenta que era importante que la gente escuchara a Bea y no me escuchara a mí. La idea de este libro, básicamente de mostrar una historia tan maravillosa como es la historia de Bea, es acercar a la gente a la condición del autismo. Porque me di cuenta que así como yo no sabía nada del autismo, o sabía muy poco, o me concentraba solo en lo que es el autismo severo, creo que a muchas personas les pasa lo mismo. Y creo que el tema del rechazo que existe en la sociedad hacia estas personas, el bullying, la estigmatización y todo eso, viene un poco por el desconocimiento que existe hacia la condición. Así entonces, es. Me parecía interesante que la gente entrara al mundo de Bea, pero no a través de mí, sino a través de su voz, que conociera su historia desde su voz. Entonces, pues, hice un ejercicio bien importante porque no solo me salí de mi zona de confort con el tema, sino además con la forma narrativa. Yo nunca había escrito un libro en primera persona, así que me aventuré con este un poco con la intencionalidad de que la gente no me encontrara a mí, sino que encontrara a Bea. Y es un trabajo muy bien logrado, María Isoliet. Y te cuento como anécdota que nuestro gerente del área técnica, Roberto Santiago, quien hoy no pudo acompañarnos en la grabación, su primera hija, la linda Sofía, es una niña de esta condición. Y okay. Roberto leyó el libro y quedó fascinado porque, claro, como su hija de 5 o 6 años, Sofía, está vuelvo, repito, con esta condición, obviamente, ha tenido que aprender, ¿no? A controlar, a educar a su hija bajo estas condiciones. Y él que leyó el libro me dice, esto es impresionante porque esto es justamente lo que yo he vivido con mi hija. Y de hecho, Roberto conoce o conoció a Bea, a Beatriz, y bueno, él ha quedado sumamente impactado con ella, obviamente por su condición, y porque justamente esa condición no le impidió ser las cosas que ha querido ser, como por ejemplo médico y pianista. Una de las cosas que tú comentabas, María Isoliet, y que me parece importante rescatar en este momento, hablando de la voz de Bea que tú quisiste compartir y que quisiste proyectar, es que darse cuenta de que no vivimos en una sociedad que está preparada para integrar, para incluir de verdad a las personas que tienen diferentes condiciones de discapacidad. No solamente en caso del Asperger y el autismo, también personas con síndrome de Down, personas incluso con movilidad reducida, aunque no tengan ningún compromiso intelectual. Y que tendemos, cuando no conocemos, a pensar que una persona que tiene la condición de autismo es una persona con una discapacidad intelectual, cuando muchas veces no es así. Entonces creo que es muy lindo y además importante que tu libro apunta también hacia eso, hacia esa sensibilización para entender que cada uno de nosotros somos los que vamos a hacer una mejor sociedad para que estas personas tengan mejor calidad de vida a medida que todos vamos conociendo y entendiendo ese otro sistema operativo con el que perciben el mismo mundo en el que vivimos. Sí, es que fíjate, en el caso de con el síndrome de Down, ha habido muchas campañas y ya las personas dejaron de tenerle lástima y tenerle miedo. Ya ni siquiera las familias los esconden, como ocurría hace 30, 40 años atrás. En el caso del autismo hay muchísimo desconocimiento y es tanto el desconocimiento en la investigación que yo tuve que hacer que me di cuenta que hablar de autismo, eso lo dice Bea en el libro, que hablar de autismo es botar palabras al viento, porque es algo que aún cuando, bueno, tiene ya muchos años en estudio y todo eso, está muy incipiente todo. Tanto que, por ejemplo, en los manuales de psicología o de psiquiatría, cuando van a hablar de autismo clásico, es sinónimo de una discapacidad intelectual. Uh-huh. Y no es así. Ciertamente, la discapacidad intelectual puede caminar con el autismo clásico, pero no es una característica per se del autismo clásico. Y allí está Bea. Bea tiene autismo clásico, es un autismo importante porque compromete pues sus cinco sentidos, por ejemplo. O sea, para ella el mundo es una caja de tortura, pero su coeficiente intelectual es un coeficiente mucho más alto que el de Albert Einstein, sí, por ejemplo. Sí. Beatriz es una chica que aprendió a hablar, que pudo hablar a los 8 años, pero lo hizo en español y en inglés, y el francés lo aprendió por su cuenta. Actualmente está no verbal por una serie de traumas que ocurrieron, y ya aprendió italiano. O sea, en lo que recupere la verbalidad, ya tiene un idioma más. Eso es increíble, además, y me gusta mucho esa imagen, María Soledad, disculpa la interrupción, de esa imagen de el carcelero, ¿no? Que es justamente la condición en la que vive, pues es alguien o algo que la tiene apresada, pero su intelecto es altísimo, ¿no? Y como bien ella dice, mi cerebro sabe qué debo hacer, pero mi cuerpo no es capaz de obedecer. Eso es totalmente conmovedor porque me imagino a esa persona, ese yo interno contenido, apresado, queriendo salir adelante y entregarse a ese mundo, pero hay que entender entonces que, obviamente, como ustedes dos han venido conversando deliciosamente en la mañana de hoy y está en el libro, trabajan con otro sistema operativo, que es otra imagen estupenda. Sí, para Bea es muy complicado porque además ser tan inteligente la ha llevado, y además habiendo estudiado una carrera que tiene que ver con la medicina, un poco para explicar todo lo que a ella le pasa. Ella es una gran investigadora, entonces yo no sé si hay una persona que pueda saber tanto de su condición como ella misma para entender, porque además ella empieza a investigar un poco para entenderse, para saber por qué sabe que tiene que hacer unas cosas pero no logra hacerlas. Por ejemplo, lo que nosotros podríamos ver como un berrinche. Correcto. O una pataleta, que realmente es una crisis, porque ella no tiene los filtros o no desarrolló los filtros que nosotros, los neurotípicos, sí desarrollamos. Entonces nosotros nos ponemos bravos a de adultos y o nos callamos o peleamos o tenemos cualquier tipo de reacción. Ella no, ella siempre va a reaccionar como una niña. Claro, le da eso que se llama, lo que ella llama como la comezón cerebral, ¿no? Cuando la sacan justamente de sus parámetros, de sus rutinas, que para una persona de su condición es muy, muy importante mantenerse en esas rutinas para poder seguir sobrellevando la vida. Sí, lo interesante del caso de Beatriz también, María Isolet, que tú lo dejas muy expresado con mucha sensibilidad en Atrapada, es que aunque ella reconoce que tiene 30 años, bajo esta condición, a merced del autismo, y que se puede decir fácil, pero vivirlo no es, también reconoce que y le advierte, pues, de una manera muy cálida y sincera al que está leyendo el libro: tú me puedes ver como una persona adulta, pero si me sucede algo voy a reaccionar como una niña de 3 años, porque no puedo controlar mis emociones. Y así es exactamente. Tal cual. Es parte de eso también, de lo que llama la ceguera emocional, ¿no, María Isolet? Sí, bueno, ella tiene un tema de ceguera emocional porque esa emocionalidad no madura a lo largo del tiempo. Correcto. Es parte del autismo. Y si madura, va a madurar muy lentamente. Sí, que no reconoce con facilidad los sentimientos, ¿no? Exacto. De hecho, cuando se trabaja con niños o personas que tienen condición de autismo, se ha logrado un espacio de comunicación muy interesante a través de los pictogramas, que son dibujos donde ellos reconocen las emociones de una manera intelectual, no 100% afectiva. Y eso funciona para reconocer en ellos mismos, identificar cómo se llama lo que estoy percibiendo y poderte comunicar con las otras personas, sobre todo en personas con autismo de alto rendimiento, de alto funcionamiento. Entonces, y ellos necesitan, como decías tú en el libro, datos precisos, numéricos, alfabéticos, exacto, imágenes, elementos que los hagan sentir en un espacio seguro. Y eso está muy bien relatado en la voz que logras darnos de Beatriz. Sí, bueno, es que ellos son muy visuales. Ellos son visuales y el tema de los números, de la concisión, de la precisión, les genera seguridad. Oye, como aquel relato, Marisolet, cuando de noche, porque además hay un temor tremendo a la noche, cuando se levanta y, bueno, saca un kilo de arroz o un pote de arroz y lo vacía, sí, y cuenta grano a grano toda la noche. Es increíble eso. Sí. Sí, sí, ella necesita establecer un orden. Y el tema de la noche, del miedo a la noche, lo tenemos todos. Ah, bueno, claro, también. Sí, es así. No, sí, es que es así. Lo que pasa, ¿por qué crees? Eso me lo explicaba una psicóloga. Todos los picos de ansiedad de las personas, si te das cuenta, okay, suelen agudizarse en las noches. Porque todos tenemos un temor a la oscuridad y a la noche. Porque en el momento en el que nosotros nos vamos a dormir, perdemos la conciencia de nosotros. Estamos así como muy cerca de la muerte, porque no tenemos conciencia de nosotros y todos esos temores se disparan por el temor que le tenemos a la muerte. Porque además y no la controlamos. Y el proceso de no conciencia. Exacto. María Isolet, por favor, mantente en línea, que vamos a hacer un corte publicitario, ¿no? Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Atrapada, la batalla de dos mundos, de María Isolet Iglesias, por cortesía de Ediciones B y Noguerísima. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Así es, y le recordamos que también está totalmente gratis y disponible Sabina y el viaje a Virtuosia del 20 al 24 de julio en Amazon. Del 20 al 24 de julio usted puede descargarla totalmente gratis en su dispositivo. Sabina y el viaje a Virtuosia de Sándor Gerendas. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y al fondo, una de las bandas favoritas de Beatriz Lemus, protagonista de Atrapada, la banda Leprous, y el tema The Price, tema que abre su más reciente disco The Congregation, que es del año pasado, del año 2015, y esta banda de metal progresivo es oriunda de Noruega y fue fundada en el año 2001. Y sus integrantes, a ver cómo me sale el noruego, María Isoliet y Linsabel. Einar Solberg en la voz y sintetizador, Thor Odmund Surke en la voz y guitarra, Øystein Landsberg en guitarra y coros y Rein Blomsvik en el bajo. No puedo dejar por fuera al baterista, ¿verdad? Cuyo nombre es Var Konstad. Eso es uno alemán, pero bueno, el noruego tiene un poco de eso. ¿Hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy queremos recomendarle Lolo, un libro de Plaico Editores que está dentro de la colección En el corazón de las diferencias. Lolo es la historia de un niño que se integra a un aula regular, pero que tiene la condición de autismo. Su condición hace que todos los niños lo vean como un niño diferente y la maestra, con mucho amor y paciencia, a través de imágenes, hace que Lolo poco a poco se vaya metiendo en las rutinas que le tocan en su aula escolar. Uno de los niños del salón de clase tiene un poco de miedo de acercarse a él, pero cuando comparten se da cuenta que Lolo también es un niño y que como tal también quiere jugar. Le llama la atención que baila en puntas de pie y mueve los brazos como si fuera un molino de viento. Y también que cuando se sale de las rutinas grita tan fuerte que se oye desde la calle, se golpea y se muerde. Sin embargo, Silvia, su maestra, le da las imágenes que necesita para volver a su rutina. Y una de las imágenes es de comida. A la hora de la merienda, Lolo se calma. Todo el tiempo come lo mismo porque para él es importante tener los sabores que solo él reconoce y disfruta. Admirado, sus amigos ven cómo resuelve los rompecabezas y cómo ayuda a todos a resolverlos. Entonces, cuando se ven, se toman de la mano y Lolo los ayuda a jugar y armar los rieles del tren. Lolo es un libro que está en la colección En el corazón de las diferencias, publicada en Venezuela por Plaico Editores. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida te da herramientas para una mejor comunicación y consolida vínculos afectivos en la familia. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, ahora le corresponde el turno a María Isoliet Iglesias responder rápidamente a estas 10 preguntas. María Isoliet, una persona importante. Mi mamá. Un aroma. El chocolate. Una palabra desagradable. Mentira. Un libro. 100 años de soledad. Una comida. Hamburguesas con papas fritas. Qué rico. Un sonido. ¿Perdón? Un sonido. El mar. Una palabra favorita, María Isoliet. Amor. Un lugar o una ciudad. Ay, la playa. En cualquier ciudad del mundo. Una película. Lo que el viento se llevó. ¿Y una canción? Todo se transforma, de Jorge Drexler. Ah, qué bien. Wow, sacaste 20. Muy bien, 20 puntos, María Isoliet. En esta última Gracias. Parte, bueno, queremos también preguntarte, María Isoliet, ¿cuáles han sido los comentarios de los allegados, familiares, amigos de Beatriz Lemus con respecto a tu trabajo, al libro Atrapada? ¿Qué te han comentado? Mira, no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar del libro con sus papás como tal. Ok. Pero Beatriz siempre estuvo como muy cerquita de todo el proceso creativo y de todo el proceso del libro, porque yo no quería que para ella hubiese ningún tipo de sorpresas. Y cuando Bea lo terminó de leer, justo el día antes de entregarlo a la editorial, ella me dijo que por primera vez sentía que una persona había logrado entrar a su mundo y lo había entendido. Qué belleza eso. De hecho, te adelantas a una pregunta fundamental que te íbamos a hacer Linsabel y yo, ¿no? ¿Cuál había sido el feedback de Beatriz? Y bueno, ya nos respondiste, ¿no? Porque acabas de decir algo muy, muy importante. No te podías permitir ningún tipo de sorpresas en un trabajo como este. No, sobre todo porque las personas con autismo no saben manejar la frustración. Así entonces, es. En el caso, pues, de que Beatriz fuera mi protagonista, fuera la historia del libro, yo no quería que allí hubiese primero ningún error, como no quiero que ocurra, pues, en uno de mis trabajos periodísticos, pero sobre todo no quería que allí estuviera algo que a ella le incomodara mostrarle a la gente. Y de hecho, por eso siempre fuimos como muy minuciosas en el proceso de corrección. Muy bien. Y ese cuidado se revela cuando tú como lector te das cuenta de ciertas elipsis que hay dentro de la historia de Beatriz, pero que, bueno, puedes imaginártelas y completarlas por las otras cosas que cuentas. Exacto. Y esos episodios que para ella debe ser todavía muy duros, es muy bonito que no estén expuestos y seguramente ustedes lo han conversado. Exacto, sí. O sea, yo creo que Bea conmigo ha tenido muchísima confianza, ha confiado mucho en mí y pues sí, creo que su vida ha sido un libro abierto para mí, pero creo que yo no soy quizás la persona para revelar todos esos intríngulis de su vida. Creo que allí tenía que estar lo que ella quería que estuviera desde esa mirada que de ella, que es la mirada desde el autismo, y un poco el sufrimiento que ella ha tenido a lo largo de su vida, sobre todo por la incomprensión de una sociedad, como lo decimos allí, que no está preparada un poco para esta para condición. Ello. Para Así entender. Te pregunto ahora, María Isoliet, porque en el libro está la voz de Beatriz, pero también hay espacios que se revela otra voz, otra calidad del habla, que está en itálicas, o sea, en letritas cursivas, y es como lo que ella directamente escribe. Estas son transcripciones de textos que Beatriz te ha dado para el libro. Sí, son textos escritos de ella a lo largo, pues, de toda su vida, que a mí me parecieron muy importantes que estuvieran allí escritos tal cual los escribió ella. Quizás una coma, un punto, se habrá corregido algo de forma, más no de fondo, ¿no? Bellísimo eso. Nos pareció muy importante que allí estuvieran porque esa es como su voz más interna. Así es. Y además es muy bonito porque hay una diferencia entre esa voz que tú creaste para comunicarla a través de ti y la voz, su propia voz, que tiene esa ingenuidad propia de su sistema operativo de percepción y que la musicalidad la hace escribir constantemente con rima. Entonces sí, te das cuenta qué tan importante es para ella esa conexión musical. Porque cuando escribe, escribe melódicamente. Tal cual, así es. Así es. María Soledad, por cierto, y ya en este último, en este par de minutos que nos queda, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a comprar el libro? Mira, está en todas las librerías del país, en Tecniciencia y Nacho, segurísimo. Okay. Si están en el interior y no hay ningún no hay Tecniciencia ni Nacho, la página de Tecniciencias tiene un servicio de venta okay. y de envío a domicilio. Perfecto. ¿Y tus redes sociales, María Isoliet, para aquellos que quieran contactarte? @Isoliet, Twitter e Instagram. Pero yo les recomendaría que también siguieran a Beatriz. Ella perfecto. Es Bea Lemus en Twitter y Bea Lemus R en Instagram. Ella tiene un apostolado bien lindo a través de sus redes, que es dar a conocer la condición a partir de su experiencia. ¿Me puedes repetir, porque, bueno, disculpa, María Isoliet, en la cuenta de Instagram? La de Beatriz es Bea Lemus R. R. Ok, perfecto. Sí, porque apenas terminemos de conversar, dentro de unos minutos ya vamos a subir una estupenda foto a las redes sociales para que también, por supuesto, Beatriz la vea y, por supuesto, tú también. Bueno, María Isoliet, los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, vale, muchísimas gracias. Me encantó conversar con ustedes. Igualmente. Bueno, acérquense al autismo, porque es una condición muy difícil, pero muy bonita, que necesita de todos nosotros. Así es, María Isoliet. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a Beatriz y a ti por esta ventana para todas las personas que tienen la condición de autismo y de Asperger. Y repito tu invitación, acerquémonos para entender mucho mejor esta manera de mirar el mundo, que es nuestro mismo mundo, lo compartimos, solamente que esta, la percepción es diferente. Así es. Un abrazo, María Isoliet. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Bueno, hemos llegado al final del programa Yamururú, y antes de despedirnos con la frase del día, les recordamos que hoy estamos obsequiando, a través de nuestra mensajería de texto, un ejemplar de Atrapada, la batalla de dos mundos, de María Isoliet Iglesias, una cortesía de Ediciones B Venezuela. ¿Y cómo se lo ganan, Noverísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo de este mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer Atrapada, la batalla de dos mundos, de María Isoliet Iglesias, por cortesía de Ediciones B Venezuela. Así es. Y recordamos que también está disponible totalmente gratis Sabina y el viaje a Virtuosia de Sandor Gerendas del 20 al 24 de julio en Amazon. Lo va a descargar en totalmente gratis durante esos 5 días para que usted disfrute de esta estupenda lectura a través de su lector digital. Ahora sí, la frase del día dice: el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Erasmo de Rotterdam. En la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y a mi derecha, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi izquierda, Jason Verde Maldonado. Y nos despedimos con ese tema maravilloso que ya suena al fondo y que forma parte del soundtrack de Atrapada, la batalla de dos mundos, de María Isoliet Iglesias, el famoso joropo de Moisés Moleiro. Buena Hasta música. El próximo domingo. Abrazos. Chau. Chau. Thank you.